Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Un grupo de actividades para proteger la población, los recursos materiales y el funcionamiento de los 8 centros de evacuación desarrolla el Consejo de Defensa en Vertientes, programa de contingencia climatológica que cuenta con el concurso del Grupo Económico Social y de otras entidades. Al respecto, destacó Edilberto Quesada Pedroso, presidente del Consejo de Defensa en el municipio de Vertientes. Nosotros acá en el territorio tenemos 8 centros de evacuación. De igual manera se procedió a su activación con los grupos de evacuación, los grupos de las zonas de defensa, en función de garantizar, en primer lugar, que es la razón de ser de nosotros en este trabajo, es cuidar y preservar la vida humana por sobre todas las cosas, y creo que es el mensaje que nosotros tenemos que seguir llevando a todas las personas. De la cabecera municipal contamos con 3 centros. El principal centro de evacuación es el Hipicruce de la Trocha, y eso nos da la posibilidad a nosotros de poder también tener una garantía con todo lo que lleva. Estos centros de evacuaciones tienen el personal capacitado y habilitado para atender. Están los compañeros de salud con sus médicos, con sus enfermeras, con el medicamento necesario para los primeros auxilios. Contamos con las pipas de agua también habilitadas, con el hipoclorito. Se cuenta además con toda la cobertura para la propia elaboración de los alimentos, del gas y de la leña, y de igual manera la propia alimentación de los evacuados. O sea que esas son las principales cuestiones que en el orden de protección y dentro de la evacuación hemos venido desarrollando en el municipio. Continuamos trabajando en las principales cuestiones que hemos venido identificando en los propios recorridos. Nos encontramos en este momento en el centro de evacuación del Consejo Popular Manantiales. Apreciamos que hay un mayor nivel de conciencia de la población en cuanto a movilizarse y ser evacuado, que, repito, el objetivo final es cuidar y preservar la vida humana, como siempre nos ha dicho la dirección de la revolución. Sobre las medidas en el ámbito económico, destacó el presidente del Consejo de Defensa Municipal en Vertientes, Edilberto Quesada Pedroso. Llevamos el Consejo de Defensa reducido y se precisaron las principales cuestiones en el orden de protección a la masa ganadera, todas las viandas que en un momento determinado pudieran afectarse, recolectar esa producción y llevarla a los puntos de venta y a los mercados del territorio, así como la custodia a todos los bienes desde el punto de vista de la economía del territorio y llevarlo a lugares seguros, a lugares donde tengan una protección adecuada, que no tengan afectación. Además, se vino trabajando en cuanto a la activación de todas las zonas de defensa en composición completa, en función de que cada miembro de cada subgrupo funcione a la par con las indicaciones que se han venido dando desde el Consejo de Defensa Provincial, puntualizada en el Consejo de Defensa Municipal y aterrizada básicamente a la zona de defensa, que es donde está la principal actividad, los riesgos fundamentales. En la localidad se han puesto en marcha un grupo de acciones para proteger a los vertientinos residentes en las zonas bajas y en el límite costero, con el funcionamiento de 8 centros de evacuación, todos pertenecientes al sector educacional. Al tema nos acercó Edilberto Quesada Pedroso, presidente del Consejo de Defensa Municipal en Vertientes. Reportó para esta programación especial Fernando Capote Tán.